vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en esta hermosa y calurosa mañana y mediodía de enero, ya promediando enero. Y bueno, también en este tiempo de ir recuperando espacios de funcionamiento, de trabajo que no han parado, porque tenemos que reconocer el trabajo de compañeros que no han tenido un minuto de sosiego, que han estado en las esquinas, en las ferias, en actividades, recogiendo firmas, generando más actividades de propaganda, vimos muros, en fin. El saludo a todos los compañeros, pero decíamos ir momento también de que se van retomando espacios de organización, de actividad. Recordar que esta semana, el jueves, a las 19 horas retomamos el funcionamiento de la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. O sea que la convocatoria a los compañeros de la departamental para este jueves a las 19, porque bueno, lo hemos dicho, se nos viene un tiempo, un año de tremenda responsabilidad para todos nosotros. Afrontando inmensos desafíos, dando grandes batallas, que además gustosamente asumimos el desafío porque hemos elegido este camino de dar la batalla por reconstruir la izquierda, por recuperar espacios de organización y de movilización con el objetivo de la transformación profunda de la sociedad, y de batallas tremendamente importantes que hemos elegido también dar en este momento, como el tema de la seguridad social. Pero quería ir un poquito más allá de las fronteras. Ayer, escuchando la audición del 26 de marzo, los compañeros abordaban distintos temas, tema de Palestina, de Medio Oriente, también el tema de Ecuador, y queríamos detenernos un poco en el tema de Ecuador. Porque claro, nos quedamos en general con el encare que viene en las noticias, donde bueno, los narcos en Ecuador prácticamente tomaron el poder, ponen en riesgo la institucionalidad, entonces el gobierno reacciona, declara un estado de guerra interno, saca a los militares a la calle y con eso inmediatamente recoge apoyos varios, entre ellos el explícito respaldo del gobierno uruguayo, que no ha dicho una sola palabra de respaldo al pueblo palestino. Donde ahí sí hay una masacre cruenta, cruel, inhumana. Más bien se alineó con los genocidas, con los represores. Más bien no, se alineó decididamente con los genocidas, con los represores, con los que intentan aniquilar a todo un pueblo, al pueblo palestino. Pero volviendo a Ecuador, evidentemente, Ecuador no, lo que pasa en Ecuador no está ajeno a lo que pasa en el resto de América Latina. Nosotros venimos en algunos escalones atrás, pero la violencia generada por el narcotráfico nos golpea diariamente. Ahora, vamos a preguntarnos algunas cosas. El desarrollo brutal de las bandas narcos, que son prácticamente bandas paramilitares, ¿se puede realizar y se puede desarrollar sin algún nivel importante de complicidad y de connivencia? Nosotros queremos poner primero un elemento central, lo estamos diciendo cada vez que hablamos de este tema. El narcotráfico es un inmenso negocio. Una de las industrias más importantes del mundo, junto con la armamentista, la farmacéutica, y ese negocio es posible porque el dinero se lava. Y no lavas miles y miles de millones de dólares comprando dos apartamentos. Acá hay implicancias clarísimas del sistema financiero. No crece esto como mágicamente. Segundo, el papel de Estados Unidos en todo esto. Principal mercado. Cuando nosotros estuvimos en Haití, voy a reiterar esta historia porque es muy gráfica, es un país totalmente ocupado, había 11 ejércitos ocupando Haití y la Marina de Estados Unidos cubriendo el mar, o sea, vigilando todo el mar, que no es mucho, es un espacio reducido, y el aeropuerto ocupado por los gringos también. Haití era el principal punto de ingreso de droga a los Estados Unidos. Yo pregunté en el Parlamento uruguayo, ¿para qué están? Para cuidar que los embarques salgan y lleguen. Y después hay una situación en la que se van encadenando hechos. Estados Unidos ya hace un tiempo expresó a través de la comandante en jefe del Ejército Sur, creo que es Richardson de apellido, que Estados Unidos estaba retomando la atención que merecía América Latina por ser una fuente fundamental de las materias primas y de los elementos que Estados Unidos precisaba. Hablaba del agua, hablaba del litio, hablaba de los minerales, no mencionaba la cocaína, pero también es uno de los productos que llevan diariamente y en cantidades importantes para Estados Unidos. Esta explosión de la violencia en Ecuador, uno debe preguntarse ¿por qué? ¿Motivo de qué? Y analicemos los pasos que siguen. Entonces, ante el crecimiento de la violencia, el gobierno recientemente electo de la derecha, una campaña electoral que tuvo candidatos muertos, saca al ejército a la calle a reprimir internamente. Esto es aplaudido por muchos gobiernos. Y si miramos enfrente, en Argentina ya Bullrich está preparando la salida del ejército para la represión interna. Y ahí hay una purga brutal en el ejército, en la marina. No podemos no asociarlo a este camino que está eligiendo. ¿Por qué este paso que se acelera y que, a ver, no somos ajenos? Porque acá cuántas veces hemos escuchado eso y ya el gobierno de Frente Amplio sacó al ejército en tareas de policía para custodiar la frontera. Es un primer paso que habilita a otros pasos. Y yo tengo que ir sintetizando, pero es un tema para meterle cabeza, porque además tiene que ser un tema de debate político para ver cómo se para cada quien. Evidentemente el ajuste brutal que se está operando contra nuestros pueblos, de los cuales las reformas de la seguridad social son una parte, la precarización laboral, o miremos a Argentina, capaz que hoy es el espejo más fuerte para poder ver hasta dónde quiere llegar la derecha y el gran capital. Eso genera explosiones sociales. Eso va a generar respuesta de los pueblos y para eso empezamos a preparar entonces las herramientas de contención, de represión, de aniquilamiento. Las grandes bandas narcos, por ejemplo en Haití, ante la crisis brutal del gobierno haitiano, surgieron bandas paramilitares que prácticamente ejercen el control del territorio. Obviamente que su negocio es el narco, digamos el narcotráfico, pero además ocupan los barrios. El gobierno ha utilizado esas bandas para la represión popular. ¿Y sabe de dónde reciben las armas estas bandas? De Estados Unidos, fundamentalmente de Miami. Ayer leíamos que en Ecuador aterrizó la comandante en jefe del Comando Sur. Los jefes militares más importantes de los Estados Unidos, Estados Unidos, especializados en el combate al narcotráfico, me pregunto cuál ha sido la victoria del gobierno de Estados Unidos en el combate al narcotráfico. La victoria es que sigue el narcotráfico tan campante como antes. La DEA combate la competencia, ¿no? Lo que pretende es el monopolio del narcotráfico. Y están hablando de recuperar la base de Manta, aquella base militar yanqui que fue retirada de Ecuador, creo que en alguno de los, en un periodo de Correa. Esta no es una pesadilla de conspiraciones. Estos son hechos concretos que ponemos sobre la mesa. Porque hay que recuperar con fuerza los planteos que la izquierda históricamente ha tenido en torno a, a estos temas. Las Fuerzas Armadas no son ni tienen como papel la represión y el control interno. Teóricamente, y esto lo decía Alicandro, con mucha fuerza, tienen que ser herramientas para la defensa nacional. Estamos viviendo una nueva arremetida que tiene un solo objetivo: frenar la lucha inevitable de nuestros pueblos. Hay que denunciarlo, hay que colocarlo en el debate y hay que combatirlo. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.